puedes haber sentir tu voz sobre las nubes y ordenarlas que se cubran de lluvia. Puedes ordenarles a los rayos que salgan para que vengan a decirte: allí estamos. ¿Quién escondió la sabiduría en lugares secretos? ¿Quién dio inteligencia a la mente? ¿Quién es el suficientemente sabio como para contar las nubes? ¿Quién vacía los recipientes de agua de los cielos? Cuando el polvo se convierte en barro y los terrones se pegan entre sí, ¿cazas tú la presa para la leona y alimentas a los cachorros jóvenes cuando están acurrallados en sus guaridas o acechando en la maleza? ¿Quién les da comida a los cuervos cuando sus pichones le gritan a Dios pidiendo auxilio cuando andan merodeando buscando comida? Vamos al capítulo 39. ¿Y sabes tú cuando nacen los chivos? ¿Estás pendiente de las ciervas cuando dan a luz? ¿Sabes cuántos meses duran ellas embarazadas? ¿Sabes cuánto es el momento que deben dar a luz? Las hembras se acurrucan, nacen sus crías y cesan sus dolores de partos. Sus cachorros crecen sanos en los tiempos, luego dejan a sus madres y ya no regresan. ¿Quién dejó en libertad al asno salvaje? ¿Quién soltó las riendas del asno veloz? Yo le di un hogar en el desierto y lugares de descanso en tierras salitrosas. Él se burla del ruido de la ciudad, no tiene arriento que le grite, recoge las montañas que son su pasto. En busca de todo lo verde, ¿permitirá el toro salvaje ver su siervo? ¿Que se quedará en su pesebre por la noche? ¿Dejará un toro salvaje que te coloques yugo para arar? ¿Que le coloques yugo para arar? ¿Va a ir él tras el abriento? ¿Va a ir él tras de ti abriendo surcos? ¿Confiarás en él solo porque es muy fuerte y lo dejarás que haga su duro trabajo? ¿Crees que él va a recoger el grano y llevarlo a tu trilladora? El avestruz bate alegremente sus alas, pero no son como las alas ni el plumaje de la cigüeña. El avestruz pone sus huevos en la tierra y los deja empollar con el calor de la arena y se olvida de que alguien puede pisarlos o de que algún animal salvaje puede quebrarlos. So, ¿quién le ha dado a algunos animales el instinto de madre? Hay muchos animales, especialmente los osos, que si usted se le acerca mucho a los cachorros, puede que lo maten porque ellos tratan de defender a sus cachorros. Pasan las madres como 2 años, 3 años, hasta que ellos ya estén listos para cazar ellos mismos la presa. So, ¿quién le ha dado a los animales ese instinto maternal? Y la avestruz sí cuida a sus huevos, pero lo que hace, los pone en el hace nido, los pone en el desierto y algunas veces se va y los deja ahí a que ellos nazcan. So, vamos a seguir leyendo. Versículo 19. Le diste tú la fortaleza al caballo, le pusiste el crin en el cuello, le diste su capacidad de saltar como saltamontes. El caballo relincha fuerte y la gente se asusta, escarba en la llanura y se alegra de su fuerza, corre veloz a la batalla, se ríe de medio del y no desmaya, no huye de la batalla, la aljaba resuelve a su lado y centella en la lanza de las jabalinas. El caballo devora sin distancias, corre con ímpetu y frenesí, no se detiene cuando suena la trompeta, va muy emocionado a toda velocidad al toque de la trompeta, relincha y olfatea la batalla desde lejos, las voces de mano, los gritos de la batalla. Vuela el halcón por causa de su inteligencia. Es debido a ti que dirige su vuelo hacia el sur. Hay pájaros que nacen en como los hay pájaros que nacen en la Antártica y que vuelan hasta Miami, y muchas veces ponen sus polluelos, ponen sus huevos, tienen sus polluelos en la Antártica, y los padres vuelan para Miami y dejan los polluelos en la Antártica, o viceversa. Algunas veces pájaros que vienen hasta aquí a lo caliente a poner sus polluelos y migran para evitar el frío. So, ¿quién le ha enseñado a los pájaros la dirección que tomar para llegar a Miami? El salmón es otro de los seres de las criaturas que Dios ha creado, que él instintamente vuelve al lugar donde él nació. Y algunas veces yo creo que usted ha visto documentales donde enseñan al salmón y cómo sube cuesta arriba, algunas veces en dirección diferente a del agua, contra el agua, y llega exactamente al lugar donde nació. ¿Quién le ha puesto a este animal esa inteligencia? Nosotros como ser humano somos muy inteligentes, pero se requiere mucha sabiduría para saber exactamente dónde viene. Y aún los pájaros que nacen recién nacidos, de que nacen en los nidos de Antártica y que vuelan hasta Miami, sus padres se van, ellos no tienen guianza para dónde van, pero ellos regresan al lugar donde nacieron y vuelven a emigrar a todos estos puntos. So, es una sabiduría que Dios les ha dado. Dice, el águila vive en el risco y generalmente pasa la noche allí, al filo del peñasco, su fortaleza. Desde allí busca su alimento. Sus ojos no destacan. Desde muy lejos sus crías lamen sangre, y donde hay cuerpos muertos, ahí se encuentra. Vamos a seguir leyendo. So, ahí vamos a terminar en el versículo 39. Estas lecturas son bien cortas, pero si usted no lo ha hecho, por favor, vaya a la website y a encontrar el plan, y va a ver la lectura por donde vamos ahorita. So, que Dios lo bendiga, y por favor, mándeme un email a marcos@mawministries.com. Gracias.